Cabrona, chingas a tu madre porque esta vez sí se acabó y en vez de estarte llamando, prefiero empedarme, viejo. Soy cualquiera.